El furor de la onda roja arrasa con todo. Solo amor es lo que tengo para ti. Tu corazón late más fuerte. Déjame amarte, mujer, porque sin ti voy a enloquecer. En cassette y compactos, Red. Trate, mujer, de entender que el amor es lo que yo no pierdas esta vez. Tenerlo es amarlo. No.